El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto, hoy miércoles 4 de octubre de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 40, han transcurrido ni más ni menos que 277 días del año. Temperatura medio ambiente en la Ciudad de México, 21 grados centígrados. Me acompañan en esa mesa de trabajo, César Ramos, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes al auditorio, ¿qué tal? Miguel Muñoz. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes al auditorio. Frío en la mañana y calorcito ya por la tarde. ¿Cómo lo sentiste? Más o menos, yo creo que ha ido variando la temperatura, ¿eh? Sí, o será la ¿qué dicen algunos? Menopausia o andropausia, dependiendo, ¿no? Dependiendo, sí. Dependiendo, pero no tiene nada que ver con no, eso. ¿No te entraron los calores y los fríos el día de hoy? No tengo todavía tu edad. Sí. Pero a mí sí, fíjate, las preocupaciones, ¿por qué? Porque hoy, de alguna manera, ya se anunció oficialmente que se suspenden las labores de búsqueda y rescate. Tres sismos tuvimos en el mes de septiembre, el día 7, el día 19 y el día 23. Pareciera cosa menor el del día 23, el epicentro en el Ajusco. Y diría uno, bueno, ¿y qué? ¿Ahí hay placas tectónicas que están chocando o algo? No, pero sí hay un volcán dormido. Y lo que sucedió el día 19, que se liga uno con otro, de acuerdo a lo que nos comentaba ayer el director del Servicio Geológico Mexicano, que el día 19 lo que sucedió es que la placa que pasa por abajo de la placa que está haciendo mayor fuerza y que va por arriba, uh-huh, de estas dos placas, bueno, la placa de abajo pues se fundió en el magma. Y eso hizo que hubiera una sensación de rebote, como cuando se sube uno a un trampolín y rebota porque se fundió la placa de abajo. Eso nos habla de una actividad fuerte volcánica. Y explica de alguna manera lo que ha venido sucediendo en los últimos años en la cuenca del Valle de México. Hay que recordar que la cuenca del Valle de México se ha venido formando a lo largo de miles de años, pero fue primero la cuenca y después los volcanes. La cuenca ha ido impulsando la formación de los volcanes. Por ahí va la situación. Vamos a platicar el día de hoy con Santiago Taboada Cortina, diputado federal del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, sobre el fondo de desastres este que viene del Fonden, ¿no? Precisamente tocando el tema que nos platicaba ayer el director del Servicio Geológico, porque parecía que están desconectadas las cosas, ¿no? Pero la verdad es que las autoridades en la Ciudad de México no han visualizado el todo en su conjunto y la problemática que traen. Entonces, por un lado manejan el Fonden, por otro manejan las pólizas de seguro de daños que supuestamente las maneja el gobierno de la Ciudad de México, pero que la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos obliga a cada uno de los servidores a vigilar que se hagan las contrataciones de las pólizas de seguros de los bienes que tienen a su cargo. Y esto tendría que suceder lo mismo con las delegaciones políticas o con los jefes delegacionales. En el caso de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, principalmente la delegación Benito Juárez, que tuvieron afectación en los edificios delegacionales. Hay uno que se partió prácticamente por la mitad. Y están acudiendo al Fonden. Y preguntaría uno, ¿y las pólizas de seguros que están obligadas a contratar, dónde quedaron? La Secretaría de Educación Pública pagó 486 millones 800 mil pesos por la póliza de seguro correspondiente al año 2017. Y sin embargo, están pidiendo apoyo y ayuda a los ciudadanos porque no tienen para reconstruir las escuelas. ¿Dónde quedó la póliza de seguro que debe cubrir todos los daños? Porque vimos aquí, ¿no?, que la póliza de seguro que tiene la Secretaría de Educación Pública son todos los bienes que tenga la Secretaría de Educación Pública, ¿sí?, contra todos los riesgos que pudieran presentarse. Y esto implica miles de millones de pesos. En eso estamos. Por eso es que estamos buscando precisamente a los que nos pudieran platicar del tema. Vamos a tener el comentario de Humberto Hernández Haddad, ex cónsul general de México, y también vamos a tener al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, así como al maestro Ramsés Pech Razo, para que nos diga qué está pasando con las tarifas eléctricas. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Concluye etapa de búsqueda y rescate de personas en la Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de noviembre en Álvaro Obregón 286. Último sitio con labores. Han sido entregados e identificados todos los cuerpos rescatados, informa Roberto Campas, subsecretario de Derechos Humanos. Ciudadanos, académicos, empresarios, abogados, activistas y personalidades interponen demanda penal por las muertes y daños registrados en la capital tras el sismo de 7.1 grados del pasado 19 de septiembre, ya que gran parte de la tragedia fue a causa de ilegalidades, actos de corrupción, omisiones o faltas de servidores públicos y/o constructores. CNDH solicita a la Comisión Nacional de Seguridad brinde protección al periodista Jesús Medina Aguilar, quien fue amenazado de muerte mientras laboraba como brigadista en Morelos. Anuncia Jaime Rodríguez el Bronco, gobernador de Nuevo León, que se registrará el próximo sábado como precandidato independiente para 2018. Declaran desierta la búsqueda de un socio para explotar y atraer hidrocarburos con Pemex en campo a Jim Batzil, con reservas de más de 350 millones de barriles de petróleo crudo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vamos a iniciar nuestro recorrido por el ámbito federal, por Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Maru Rojas, que le sigue la huella al señor presidente. Maru, las actividades de hoy del señor presidente, que presentó las medidas de reconstrucción. Sí, para el sismo en la Ciudad de México, fíjate que está muy preocupada la gente que perdió o que tuvo daño total o parcial en sus viviendas. ¿Quién les va a dar? ¿Quién les va a pagar? Pues ya se ha dicho que va a haber un fideicomiso entre la Ciudad de México y el gobierno federal, y un fideicomiso especial que va a quintuplicar todos los fondos que se van reuniendo, incluso con la ayuda de la sociedad que han aportado. Ha explicado el presidente que por cada peso que dé la federación serán 3 pesos más los que dé el gobierno de la ciudad, y esto en un fondo tasa cero será quintuplicado para que el monto máximo que reciban los que perdieron una casa sea de 2 millones, los que perdieron un edificio de hasta 20 millones no pagarán el capital, solamente los intereses a 10 años. Así lo explicó el presidente. Por cada peso que eventualmente el gobierno federal está disponiendo para apoyar a la reconstrucción de la Ciudad de México, hemos convenido con la Ciudad de México ellos tener una capacidad y tienen su propio fondo de enriquecer y de poner ellos 3 pesos más a lo que nos permita tener un mecanismo que, si lo decíamos, son dedicados. Y esta misión casi única que tiene la Ciudad de México para poder hacerlo permite realmente multiplicarlo por 5 este nivel de apoyo, y como aquí se explicó, las familias afectadas puedan dedicar o puedan tener acceso a un apoyo mayor. López Mateo, de la Presidencia Oficial de Los Pinos, donde estaba, además del presidente, el jefe de gobierno capitalino, los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, Hacienda, Salud, Educación, SEDATU, y los directores del gabinete ampliado de estas áreas, las del país, que han dicho que tienen fondos suficientes para cubrir todos los gastos de que habían asegurado el presidente, que tenía el saldo final, al considerar que no falta ya ni un solo encontrar. El balance crítico y es lamentable, dijo el presidente. De los 2 sismos son 470 las personas que perdieron la vida en 7 entidades, 228 solo en la Ciudad de México, tomando en cuenta a la última persona encontrada hoy en Álvaro Obregón, una ciudad que ha demostrado su más alta capacidad de respuesta y que aún no concluye aquí los censos en la Ciudad de México. Por ello, no es tiempo aún para los montos totales que serán invertidos en esta reconstrucción que urge, pero que sí es tiempo de reiterar por parte del presidente el más amplio reconocimiento a la sociedad y sobre todo a los jóvenes por su inmediata respuesta. Así lo dijo. Como estamos en la tarea de búsqueda y rescate bajo las edificaciones que resultaron siniestradas y que se derrumbaron. Nuestra ciudad, la Ciudad de México, ha mostrado su capacidad de resistencia mayor, de resiliencia, como se conoce. Sobre todo, ha puesto a prueba la capacidad de las instituciones. Agradecer la participación de la sociedad civil que ha participado de manera muy decidida, muy comprometida, especialmente los jóvenes. Y esto, evidentemente, pues nos tomará algo de tiempo, pero estamos en la ruta, con mecanismos definidos, con apertura para poder enriquecer los que ya hemos identificado y que todo ello nos permita dar atención y sobre todo asegurar que nuevamente México y su ciudad capital esté plenamente de pie. El gobierno capitalino urgió a que se desburocratice la manera en que se entregan los fondos del Fonden. Él hizo la declaratoria en tiempo y forma, le dijo el presidente. El presidente responde que aún no han concluido los censos, que están ya liberados hoy en la mañana 670 millones de pesos para las atenciones más inmediatas, pero que no puede determinar una cifra final hasta que no concluyen los censos en esta ciudad, que todavía van muy atrasados, Jorge. Bien, muy bien, Sara Pablo. Realmente se termina hoy esta etapa, inicia ya la de reconstrucción. Vamos a un corte y regresamos. Participa 17 de octubre, Casa LAM, Instituto de la Mexicanidad. Regístrate, mexicanidad.org.mx. Busca Discos Orfeón en YouTube y disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu bachillerato te cambia a ti y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Bachilleratos Universidad ICEL. Formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100. ICEL.mx. Cualquiera que sea su edad, condición familiar, económica o laboral, tienes derecho a expresarte. Nosotras hablamos. Nosotras hablamos con Verónica Martínez. Lo que tratamos es de promover la salud mental. Pero nos interesa mucho la salud física, porque al final de cuentas es uno mismo. Un espacio para que las mujeres hablen y sean escuchadas. Nosotras hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. Soy Rita, California. Soy Siobhan, soy de Nueva York. Soy George, Arizona. Soy Kathy, Florida. Hoy tenemos para ti un mensaje turquesa. Resiste México. Porque los derechos humanos y los derechos de las minorías están bajo amenaza. Y no se trata solo de México. Son amenazas contra el mundo entero. Por eso estamos con ustedes. Especialmente nosotros. Una inmensa mayoría del pueblo de los Estados Unidos. Resiste México. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza. ¿Quién dijo miedo? Tú puedes ser un inspirador. De esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu bachillerato te cambia a ti y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Bachilleratos Universidad ICEL. Formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100. ICEL.mx. Infracciones, cobros indebidos, problemas fiscales o bancarios, el Instituto Federal de Defensoría Pública te brinda asesoría legal gratuita. Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gob.mx o llama al 01800-2242-426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos, ya está nuestra compañera Sara Pablo desde la Cámara de Diputados y nos dice que avanza esta ley de la desaparición forzada, que es un tema sin lugar a dudas que duele y duele mucho a la población. Sara Pablo, tú tienes los detalles. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobaron en sus términos la minuta enviada por el Senado correspondiente a la Ley General en materia de desaparición forzada. Fueron 29 votos a favor y una abstención, como los legisladores dieron luz verde a esta legislación que incorpora la desaparición forzada cometida por particulares y otros delitos relacionados. Se determina que la desaparición forzada de personas se va a perseguir de oficio, será imprescriptible y se va a sancionar con cárcel de 40 a 60 años y multas de hasta 1,500,000 pesos. El dictamen contempla además una penalidad de 25 a 50 años de cárcel a los particulares que priven de la libertad a una persona y oculten a su víctima. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el priista Armando Luna Canales, dijo que se establece la distribución de competencias y la forma de coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas. Agregó que con esto se atiende una deuda histórica. Tiene que ver con uno de los temas más importantes que en este momento nuestro país tiene que atender y que se convierte en una gran tragedia. Es una enorme tragedia que incluye la tragedia de miles de personas y de miles de familias, víctimas, familias y en general de la sociedad, porque esta es una conducta que no solo agravia a la persona, sino agravia a la sociedad entera. Además, a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o bien destruya restos humanos o cadáveres para ocultar la comisión de un delito, se le van a imponer entre 15 y 20 años de prisión. De acuerdo con el diputado de Morena, Cuitláhuac García, los desaparecidos pues son miles y siguen en incremento. Estas fueron las cifras que manejo. Las cifras en el gobierno de Felipe Calderón alcanzaron casi más de 13,000 desaparecidos. Y en el gobierno de Enrique Peña Nieto se incrementaron por el 40%. Desapariciones forzadas, 18,455. Esa es la gravedad del problema en México. La diputada Marisela Contreras dijo que hay 855 fosas clandestinas, se han identificado 1,548 cadáveres y se han encontrado infinidad de partes de personas que no se sabe quiénes son. Esta minuta, este dictamen deberá ser avalado por el Pleno de la Cámara de Diputados. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Como siempre, muy completa la información. Y temas hay, mire, de todo tipo. No solo es la reconstrucción y la etapa de salvamento y rescate que ha vivido la Ciudad de México, sino a nivel nacional, el Senado de la República le pide al equipo de negociadores que aguanten vara porque ya quieren tirar la toalla. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, tiene la información. Francisco, buenas tardes. El presidente del Senado, te comento, pero pidió a los empresarios tener calma y esperar a que concluyan las negociaciones para modernizar el Tratado de Comercio, para tomar la decisión de si México debe abandonarlo. La Comisión de Seguimiento de las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio, encabezada por el propio Ernesto Cornejo, se reunirá este jueves con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para conocer cuáles son los avances de esta luego de tres rondas realizadas. El presidente del Senado pidió esperar que apenas está a la mitad de las negociaciones y en esta siempre hay rispidez. Solicitó darle un voto de confianza a los negociadores mexicanos. Es muy importante para México seguir siendo parte de la comunidad económica de América del Norte, pero dijo, no hay condiciones, admitió que será preferible pues salir del Tratado de Libre Comercio y ajustarnos a lo que es la Organización Mundial de Comercio. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Sin lugar a dudas, mire, la presión que está haciendo el presidente Donald Trump es precisamente para eso, ¿no? Para que se levanten de la mesa y entonces sí tener más facilidad para hacer una negociación ya no trilateral, sino bilateral. Hay que ver de dónde salen más correas, de qué cuero salen más correas. El tema, les decía, la etapa de búsqueda y salvamento ha concluido. Viene la etapa de cuantificar, ver qué es lo que se va a necesitar, pero el gobierno federal no ha tenido la disposición de hacer los levantamientos y saber de qué tamaño va a ser la pérdida, la cuantía y con cuánto hay que ponerse. La etapa, vuelvo a decirle, de búsqueda y rescate termina. Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero, ¿qué nos comentas? Muy buenas tardes y lluviosas, por cierto, Eduardo, qué gusto saludar a la audiencia de aquí. Bueno, mi oficio reportero, hoy tenemos que luego de recuperado el último cuerpo de Álvaro Obregón 268 de la colonia Roma, el proceso de levantar lápidas y sobre todo las grandes placas de concreto que cayeron en los edificios, que a su vez cedieron ante la fuerza de los sismos 7 y 19 de septiembre, hoy la reconstrucción toma una dinámica distinta. Y es muy importante señalar que de acuerdo a toda la asesoría del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos, a través de los profesionales y especialistas en estructuras sísmicas, se empezará a ver de una manera, primero, la limpieza, la fumigación, desinfección de todas esas zonas y terrenos en donde se podrá reedificar. Hay una importante acción de apoyo para quienes van a rentar departamento toda vez que sus propietarios, en el caso de quienes no han podido volver a ocupar su casa, tendrán que buscar dónde vivir con un apoyo de 3 a 6 mil pesos. Si bien es cierto que se está haciendo de una manera expedita, pero no suficiente por el número todavía de edificaciones afectadas, una evaluación sobre todo estructural para saber cuáles se permitirá sacar las pertenencias con un cuidado que no represente un peso excesivo ni ponga en riesgo un nuevo resquebrajamiento del edificio o de la casa en su caso. Por cierto, vale la pena señalar que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ha sido muy claro en dar un puntual informe desde el momento de la crisis de cuál es el resultado, el número de fallecidos, el número de rescatados y del número también de expedientes que tienen abiertos, es decir, lo que antes eran averiguaciones previas en el caso de una responsabilidad que pueda fincarse en quienes como propietarios de edificios lo hicieron mal, es decir, cuyos exámenes en el caso de estructuras hayan sido por malos materiales o mal o apartado del reglamento de construcciones. Es importante también señalar que en la emergencia de las 16 delegaciones se detuvieron todas las obras, pero hay constructoras que no tienen problema ni con los edificios que han construido ni con los que están construyendo. Hay decenas de miles sin empleo hace una semana y media, por lo que no debe ser ya muy tardado que comprobando toda la legalidad técnica y sobre todo procedimental en materia de construcciones tienen dichas constructoras para que reanuden su trabajo. Si bien habrá recomendaciones de reforzamiento, tendrán que atenderse todas y sin duda lo harán quienes tienen a su cargo fuentes de trabajo en la empresa que más fuentes, por cierto, crea que es la construcción. Eduardo, gracias. Hasta mañana aquí en De Oficio Reportero. Muchísimas gracias, Raúl Sánchez Carrillo, con su comentario. Miren, y como dice, y dice bien, no es todo el demoler y reconstruir edificios, también la movilidad, Miguel Muñoz. Pues sí, es muy importante, porque si vamos a regresar a las mismas, es decir, al tráfico, a los congestionamientos, a perder 2-3 horas, pues vamos a estar no igual, sino peor. Y todavía peor la cosa, porque el jefe de gobierno en la Ciudad de México no ha hecho todavía el levantamiento, ¿no? Tenemos el comentario del líder vecinal en Benito Juárez, Jacobo Bonilla. Jacobo, muy buenas tardes. Público de Punto Crítico, mi comentario tiene todo que ver con lo que ya estamos haciendo en la Ciudad de México y en el Estado de México, que es reactivar la economía de la ciudad. Poco a poco la Ciudad de México vuelve a las calles, vuelve a tomar los centros turísticos, volvemos a la universidad, a la escuela, al centro de trabajo, y por lo tanto volvemos a perder una hora y media de ida hacia el trabajo, hacia la universidad, y una hora y media de regreso hacia nuestra familia, hacia con nuestros seres queridos. Y la reflexión, Eduardo y amigos, es que estamos repitiendo una vez más el patrón. Estamos dejando temas pendientes a la discusión, pero a la vez invitarlos, porque va a ser un excelente momento para que podamos abrir la discusión en los presupuestos del gobierno del Distrito Federal y por lo tanto también del Estado de México, para mejorar las condiciones de nuestra movilidad. Y digo mejorar las condiciones de nuestra movilidad porque es donde todos podemos ganar. No es momento para quejarnos hoy del mal transporte y que el mal transporte se queje de la ciudadanía, sino que los amigos que están en el volante, tanto en un taxi como en un microbús, puedan ganar con estas nuevas leyes que tendremos que impulsar en la Asamblea Legislativa para que el chofer del microbús, para que el chofer del taxi tengan prestaciones, tengan jornadas laborales y puedan darnos a nosotros un mejor servicio. Hoy son extorsionados textualmente por el gobierno de la Ciudad de México cada

Eduardo Ramos Fuster, buenas tardes. Estoy meditando y compartiéndolo con nuestro auditorio el llamado que el día de hoy hizo el gobernador del Banco de México, Carstens, en el sentido de que el desarrollo económico de México, el progreso de la economía mexicana, dice Agustín Carstens, se ve frenado por un desempeño negativo durante los últimos años en materia de falta de Estado de Derecho, falta de certidumbre jurídica y por la corrupción. En síntesis, el gobernador del Banco de México hace saber hoy que es necesario acabar con la corrupción en México si se quiere un progreso económico sostenido. Y bueno, todo mundo lo sabía, que el desarrollo económico es incompatible con las fugas de la antieconomía, de la corrupción, la impunidad y la violencia. Por eso agregaría a la reflexión que hizo esta mañana el gobernador del Banco de México una felicitación al CIMVESTAF, el Centro de Investigación del Instituto Politécnico Nacional, que hoy también ha anunciado una singular iniciativa que merece el mayor respaldo social. Dice CIMVESTAF del Instituto Politécnico que es necesario enfrentar una epidemia de violencia en México que se ha convertido en un serio problema de salud pública. Efectivamente, científicamente se ha demostrado que la violencia como comportamiento antisocial sí se propaga, sí se imita, sí tiene una incubadora criminogénica, forma en la mente de las nuevas generaciones patrones de conducta violentos y antisociales, y por lo mismo hay que verlo como lo que es un problema de salud pública que en el caso de México nos cuesta más del 10% del Producto Nacional Bruto en la combinación de violencia, corrupción e impunidad. Dejo hasta ahí mi comentario, Eduardo Ramos Fuster, porque toca a la energía social de los ciudadanos de nuestro país formular una estrategia educativa preventiva que enfrente lo que técnicamente es una epidemia de salud pública que tiene que ver con la violencia y la corrupción que, como ha dicho el Banco de México, se ha convertido en el principal freno para el progreso de la economía nacional. Te envío un fuerte abrazo, mi estimado Eduardo Ramos Fuster. Gracias, maestro Humberto Hernández Haddad, y ya pronto vas a estar por acá, ¿no? Para que en esta mesa de trabajo saquemos otros temas. De acuerdo, te adelanto un abrazo y allí estaré. Igualmente, es el maestro Humberto Hernández Haddad con su comentario. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Iztapalapa resultó la más afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México. Ahí se registran 150 mil damnificados, 12 mil 500 viviendas dañadas, de las cuales 4 mil 500 tendrán que demolerse y 127 escuelas afectadas. A ello se suma 1 millón 500 mil habitantes sin agua, equivalente a 75% de su población, además de la presencia de 125 socavones, algunos con una profundidad de casi un metro, principalmente en las colonias y pueblos ubicados en la zona de grietas y el llamado Cinturón Verde. La delegación Tlalpan entregó el expediente del colegio Enrique Repsamen luego de que la Procuraduría Capitalina acusó que esto retrasaba la investigación. El acuse de recibo indica que los papeles certificados fueron entregados a la Fiscalía Desconcentrada de Investigaciones en delitos ambientales. Se trata del aviso de declaración de apertura del colegio, fechado el 30 de noviembre de 2007, así como los expedientes de verificación administrativa. Según estimaciones oficiales, en la delegación Cuauhtémoc, el sismo del pasado 19 de septiembre provocó el desplome de 20 edificios y daños graves a 52 más, cuyos habitantes, como el resto de la población que perdió su vivienda en la Ciudad de México, arrancaron raíz del temblor tienen la posibilidad, al menos en teoría, de obtener una ayuda de 3,000 pesos para el pago de una renta por parte del gobierno capitalino. De acuerdo con las cifras del gobierno de la ciudad, hasta ayer martes 1,972 personas habían acudido para solicitar la ayuda de renta proporcionada por el Instituto de Vivienda Capitalino, dependencia que a su vez había entregado 13,302 cheques con apoyo económico. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchas gracias, Diego Rivero. Vámonos, mire, ya tengo en la línea al licenciado Santiago Taboada Cortina, diputado federal por la Ciudad de México. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, hombre, gracias Eduardo por el espacio. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Presidente de la Comisión de Cultura en la Ciudad de México, integrante de la Comisión de Movilidad, integrante de Puntos Constitucionales, de la Comisión de Seguridad, y lo que te vamos a preguntar es sobre el FONDEM, el Fondo de los Desastres. Se vinieron estos movimientos telúricos, el sismo del día 19, el movimiento del día 23 y por supuesto el del 7 de septiembre, que ha puesto en un berete a la ciudad porque al parecer no se contrataron todos los seguros que por ley debe contratar el gobierno de la Ciudad de México y los jefes delegacionales. Y entonces están acudiendo al FONDEM. ¿Nos podrías platicar cómo está esa situación realmente? Mira, Eduardo, comentaste que el día de hoy, ante los medios de comunicación, allá en la Cámara de Diputados, les presenté el punto de acuerdo que estoy suscribiendo junto con otro diputado de la delegación Coyoacán, porque en principio el FONDEM le está negando a la Ciudad de México el poder acceder a estos recursos por una razón, porque en el lineamiento habla de pobreza patrimonial y en este caso la Ciudad de México no aplica en los rangos de pobreza patrimonial. Eso nos parece primero injusto, nos parece inequitativo, nos parece discriminatorio, porque este fondo se crea precisamente para atender los desastres naturales, independientemente de la latitud en donde sean estos. Hoy, en la Ciudad de México, muchas familias, mucha clase media, perdió el patrimonio que ha forjado durante años de trabajo. Y nos parece que en este momento el gobierno de la República debería de estar aplicando también los recursos del FONDEM como los está aplicando en otros estados de la República, pero en la reconstrucción de la Ciudad de México. Yo creo que es un momento en el que no puede haber un tema de distinción entre condiciones económicas y sociales, sino el programa y el fondo tiene que aplicar a todos los damnificados. Y también dentro de la propuesta que estoy solicitándole y el exhorto que le estoy haciendo al Ejecutivo, es que también en la regla de operación habla de hasta 120,000 pesos. En el caso de la Ciudad de México, tú bien sabes, es un caso muy, muy distinto a otros estados de la República y estamos pidiendo hasta 400,000 pesos para la rehabilitación o la reconstrucción de la vivienda. ¿Esto qué es? Lo único que estamos pidiendo es que sea equitativo el fondo, que sea justo. Yo creo que hoy no podemos voltear a ver si unos pueden y otros no pueden. Muchos perdieron su patrimonio. Y creo que a esta clase media que paga impuestos, esta clase media que se encuentra en la economía formal, me parece que es importante que el gobierno de la República, este fondo específico que es para desastres naturales, tiene que aplicarlo de igual manera en la Ciudad de México. Y por eso estamos pidiendo al Ejecutivo que se modifiquen las reglas de operación. Santiago Taboada Cortina, fíjate que ahorita con lo que nos estás platicando me vino a la mente que CEDESO, la Secretaría de Desarrollo Social, y SEDATU tienen ahí programas para abatir la pobreza extrema en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, que aparentemente tiene de todo, ¿no? Pero también tiene pobreza y pobreza extrema. ¿Cómo es posible que se estén olvidando de nuestros pobres? Pero mira, no solamente de nuestros pobres, yo también creo de nuestros jubilados, de nuestra clase media, de quienes tenían durante mucho tiempo pagando un crédito hipotecario y que pudieron concluirlo hace algunos años, y me parece que es justo que quienes han venido desempeñando un papel económicamente activo para el país. La Ciudad de México, tú sabes que es de las entidades que mayor cantidad aporta a la federación en el tema de carga impositiva. Y creo, y lo único que estamos pidiendo es que el fondo atienda a todos, no solamente a quienes se encuentren en la pobreza patrimonial. Porque, insisto, hay gente que con mucho esfuerzo construyó un patrimonio y en 40 segundos se derrumbó. Y es necesario el acompañamiento también de este fondo, porque pueden hablar de otros fondos, en fin, pero este en particular tiene ese objetivo, atender a la población que se vio perjudicada en un desastre natural. Lo único que estamos pidiendo es que todos entren, todos los afectados de este fenómeno natural, entren en este fondo. Pues mira, licenciado Taboada, que realmente nos dejas pensando con todo lo que nos estás diciendo, porque no asimila uno cómo es esta parte de la política en la cual pues se manejan con una situación tan mezquina de querer acarrear agua al molino con el dolor de las gentes, ¿no? Así es, mira, por eso estamos tratando, insisto, y lo hemos hecho de una manera muy clara con la intención de construir, y por eso es este exhorto en un principio del Ejecutivo Federal, en donde creo que en este caso todos los damnificados tienen el derecho de poder acceder a ese tipo de fondos. Sí, sería necesario que se pongan las pilas en los funcionarios, ¿no?, para realmente ejercer justicia. Te agradezco. Ya anuncia 2018, tiene ganador. Con Sky, sé todo un campeón y vive los 64 partidos, 24 en exclusiva con Mosaico Multicanal, repeticiones de los partidos y más. Y si no estás en casa, disfrútalo con Bluetooth Go Video Everywhere, estés donde estés. Suscríbete desde $0 en HD, paga puntual cada mes hasta junio de 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Contrata al 4040-0202 o al 01-55-4040-0202. Consulta sky.com.mx. Grandes inventos que revolucionaron al mundo. Goma de borrar. Llevó 200 años tras la invención del lápiz de minas para que alguien ideara la goma de borrar. Hasta entonces, los dibujantes tenían que usar pan. El científico inglés Joseph Priestley fue el primero en descubrir las propiedades del caucho para borrar lápiz, aunque el invento en cuestión se le atribuye a un compatriota suyo, el ingeniero Edward Nine, quien lo lanzó al mercado en 1770. Esa primera goma tenía el desperfecto de que con el tiempo se pudría y despedía malos olores, lo que vino a solucionar Charles Goodyear, cuando originó el proceso de vulcanización en 1844. El lápiz con goma incorporada llegó poco después, en 1858. ¿Sabías que? ¿Sabías que? La palabra taxi significa lo mismo en cualquier país del mundo, ya que es de carácter universal. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia. Al di là, Volare, Yo que no vivo sin ti, Oh sole mio, Cuando me enamoro, Torna a Sorrento, Venecia sin ti, y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Especialista en estos temas de economía y finanzas allá en el campo de Santa Fe y sobre todo analista en el periódico El Punto Crítico. Te agradezco mucho, doctor Raimundo Tenorio, el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, muy buenas tardes, gusto saludarte. Fíjate que hoy estuve, doctor Raimundo Tenorio, sí, en una casa de cambio para vender unos dolaritos y me los compraron, sí, en 16 pesos con 40 centavos. Y en el y en esa misma casa de cambio lo están vendiendo en 17 pesos con 70 centavos, o sea, un peso 30 centavos arriba. Y en los bancos, por ejemplo, en Bancomer, ya no te compran las divisas, te venden a 18 pesos con 45 centavos, pero no la compran. ¿Qué es lo que está pasando en la economía? ¿Tenemos ya un peso más fuerte? Bueno, mira, tenemos un peso más fuerte porque el dólar también se debilita. El hecho de que esté en 18.40 en los bancos y en la casa de cambio que acudiste, que seguramente debe estar en las afueras de la ciudad, pues te tocó este spread, es decir, esta diferencia entre compra y venta tan grande. Fíjate que ahí enfrente del World Trade Center, en Avenida Insurgentes y Montecitos, ahí en la Nápoles, o sea, no, pues, super céntrico, ¿eh? Lo que sucede es que en el aeropuerto de la Ciudad de México todavía está más barato. Sí, sí, claro, tiene que ser porque hay más transacciones de compra-venta y hay más casas de cambio. Entonces ahí la diferencia entre compra y venta es apenas de 40 a 47 centavos y la diferencia que tú encuentras de casa de cambio a otra es de 1 a 2 centavos. Pero lo que está ocurriendo con nuestra moneda es atípico porque el dólar se debilitó con respecto a 17 monedas la semana pasada. Esto debido, entre otras cosas, a que el reporte que hay de solicitudes de desempleo, del dinamismo de sus exportaciones, ha bajado. Entonces, el dólar se debilita para que el mercado externo compre más mercancías norteamericanas. Entonces, es un fenómeno de especulación prácticamente el que estamos viendo. Lo que sí es cierto es de que nuestro peso estaría en estos próximos días por debilitarse hasta cercano a las 18.50 en operaciones interbancarias. Entre otras cosas, por esta pues mala técnica de negociación que nuestros empresarios están utilizando, nada menos ayer al haber declarado que el Consejo Coordinador Empresarial estaría recomendando a sus asociados eventualmente salirse del acuerdo de libre comercio. Es una técnica de negociación, es una señal que le están enviando a su contraparte, empresarios en Estados Unidos, para que sean los empresarios de Estados Unidos los que presionen a sus representantes comerciales a no salirse del acuerdo. Sí, por ahí también lo que ha hecho Donald Trump, ¿no? Seguir ese mismo jueguito. Y a final de cuentas, doctor Raimundo Tenorio, ¿ayuda a las partes ese tipo de comportamiento? Yo lo veo poco serio. Mira, lo que pasa es de que es pasar de las técnicas decentes de negociación a las técnicas sucias. Y estas son técnicas sucias de negociación, en donde la amenaza de levantarse de la mesa, las bolas de humo, los ultimátums, son esas técnicas sucias que, disculpando Eduardo, las enseñamos en las escuelas de negocios, pero no las enseñamos para que las practiquen, sino para que se protejan de ellas. Y lo que estamos viendo es justamente técnicas ya sucias de negociación. Aquí mi pronóstico es de que nos vamos a ir dándole largas hasta las 7 rondas de negociación hasta marzo del 2018, no llegar a ningún acuerdo y así pasar el periodo de elecciones en México y también eventualmente el de Estados Unidos. ¿Y cuáles serían las recomendaciones que le harías a los simples mortales como tú, como yo, para que No se asusten, no nos asustemos. Mira, sobre todo el no especular pensando que con pocos dólares, con $1,000, con 10,000 pesitos vamos a hacer el negocio de nuestras vidas, comprando dólares baratos cuando estos bajen y vendiéndolos cuando estén caros. No vamos a hacer buen negocio, estamos perdiendo al dejar de invertir mejor esos pesitos en instrumentos nacionales como son los certificados de la tesorería, los bonos de desarrollo o hasta un buen depósito en la voluntario en la cuenta de Afore. Cuidar los pesitos, sin lugar a dudas. Te agradezco muchísimo, como siempre, por tu comentario, siempre puntual y análisis, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Al contrario, es un gusto, como siempre, Eduardo. Felicidades. Igual, un abrazo muy fuerte. Vámonos con el maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía. ¿Sabía usted sobre los costos de la energía eléctrica, cómo se están estableciendo las tarifas que nos están cobrando? Pues el maestro Ramsés Pech tiene un análisis al respecto. Maestro Ramsés Pech, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo te mando. Bien, bien preocupados con lo que viene sucediendo con las tarifas, ¿no? Nos dicen que nos están cobrando una tarifa barata y los análisis dicen que es la energía más cara del mundo la que tenemos en México. Pero sin embargo nos dice el gobierno, Comisión Federal de Electricidad, que ya es una empresa productiva también, nos dice que nos están cobrando lo justo. ¿Cómo analizas tú esta situación? Mira, lo que hay que entender ahorita del precio cuando de la tarifa que tenemos nosotros tanto en el mercado eléctrico mayorista y el mercado eléctrico de la parte doméstica que controla la comisión está conjuntada por tres cosas muy importantes: el costo de la generación de la electricidad, que está en función del precio de la materia prima con que se crea la energía eléctrica; la distribución, que es decir, cuánto cuesta llevar la electricidad donde se genera hasta un nodo; y tercero, del nodo hacia el suministro del usuario final. Estos tres cosas que te digo es lo que incrementan el valor, y por lo tanto hoy en día en México el problema donde radica es en la red de distribución y el suministro que se lleva al usuario final, donde está el alto valor del costo, no tanto en la generación eléctrica. Ramsés Pech, ha bajado el tipo de cambio peso dólar. Supuestamente el barril de petróleo ha bajado de precio. Supuestamente nos estaban cobrando la energía a precios internacionales. Si ya bajó el barril de petróleo, ya bajó el tipo de cambio peso dólar y nos cobran a nivel internacional, ¿por qué no siguen subiendo las tarifas en la energía eléctrica, en el gas, en la gasolina? Porque el inconveniente que tenemos, que acuérdate que nosotros importamos más del 70% de la materia prima, que es el gas natural, para producir electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad de Estados Unidos. Y es donde se nos está viendo el incremento por las variaciones del costo de la materia prima, que va directamente al costo de que nos cuesta generar un kilowatt en cada una de las plantas de ciclo combinado. Es ahí donde está radicando ahorita el aumento. Y seguido en la distribución y en el transporte que se está teniendo hoy en día, que se están incrementando los costos de mantenimiento a la infraestructura de la red nacional. Es decir, que le estamos haciendo el caldo gordo a los productores de Estados Unidos de Norteamérica, sin lugar a dudas. Ahí cae la cuenta. Maestro Ramsés Pech, te agradezco muchísimo, como siempre, tu comentario y análisis profundo. Buenas tardes, que tengas buen día. Igualmente, es el maestro Ramsés Pech Razo. Vámonos al picotazo político. Hola, ¿qué tal, querido Eduardo, público de Radio Fórmula? El atole ya se empieza a convertir en engrudo. Lo de los partidos que buscan renunciar a los recursos públicos para financiar la reconstrucción se comienzan a topar con la dura verdad legal. Desviar el dinero que se les da es inconstitucional. Y esto no lo digo yo, lo dicen figuras como la de Diego Valadez. O sea, para que el sueño de la sociedad se dé, primero tienen que cambiar las leyes. Una tarea de diputados y senadores. Y así como andan, cambiar la constitución es lo que se indica. Especificar en la letra el que un partido político pueda destinar parte o la totalidad de sus prerrogativas a otro fin que no sea el de las campañas. O sea, esto depende de los tiempos legislativos. Y ahí no veo cómo, pues, encontremos la voluntad de querer hacerlo. Y si esto lo saben los partidos políticos, estaríamos entonces frente a una carpa en donde los actos de mímica estarían privando por encima de la voluntad. ¿Existe realmente ese deseo de quedarse sin los dineros a sabiendas que detrás de esto hay un camino camino muy, pero muy largo por recorrer y que necesariamente pasará por un gran acuerdo en las cámaras y su posterior adecuación a la Constitución? Hay que ser precisos, tal y como lo expresó Diego Valadez en la UNAM. Si no está en la ley electoral, se podría caer en todo tipo de denuncias que podrían anular las elecciones del siguiente año. Cualquiera podría impugnar y tumbar el proceso. Andrés Manuel, si pierde, pues puede tumbar el proceso, ¿por qué no? Ahora bien, tal y como lo advertimos en este espacio, al renunciar a los recursos públicos estaríamos empujando a los partidos a buscar dinero hasta debajo de las piedras. Y en esos puntos ciegos es donde el dinero sucio jugaría un papel determinante, pues nadie garantiza el blindaje de un proceso. Fíjese usted, los narcos tratarían de poner sus apuestas sobre o debajo de la mesa, cosa que hacen, pero ahora más descarada. Así como dinero de la iniciativa privada moviendo fichas para que los partidos se conviertan en sus personeros. Le insisto, también se hace, pero ahora sería mucho más notorio. Y el camino aquí se convertiría en una ruta pantanosa. Y en serio, el Estado mexicano, sus brazos fiscales y de Procuración de Justicia, ¿tienen empaque, el agarre necesario para evitar que esto se dé? ¿Que la danza de millones de pesos de extraña procedencia no salpique el 18? Y por último, algo en lo que no se ha reparado es en las cientos de personas que serían despedidas de los partidos políticos. Estaremos frente a duros recortes de personal, muchos de ellos cabezas de familia. La incertidumbre para estos ciudadanos sería enmarcada como un acto de injusticia. Hay que ponerse en los zapatos de ellos. ¿Alguien está pensando en esto? El tema sobre el financiamiento de los partidos, de lo caro que nos resultan, de su apoyo a la reconstrucción de las zonas devastadas, sí es vital y se requiere no solo una ocurrencia, sino una revisión a fondo de todo el aparato democrático. Lo que no nos podemos permitir es la creación de un monstruo que termine por resultarnos mucho más costoso. Por ello, es tiempo de las cabezas frías y los planteamientos serios. Así de claro. Querido Eduardo, no es regaño, es picotazo político. Como siempre, Miguel Ángel López Farías, no es regaño, pero qué picotazo, Mire, esto comentaba con Miguel Muñoz y con César Ramos aquí en la mesa, que sin lugar a dudas nos va a llegar a una posición donde los políticos no solo se van a tener que ajustar el cinturón, sino van a tener que aprender a tener ética y moral, que eso es lo que necesitamos en esos tiempos. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Todo el contenido de Telefórmula ahora en Dish, a partir de este 1 de octubre por el canal 354. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI-AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Twitter, @ Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura.